Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Está Julián en la operación técnica de Radiográfica. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y las escuelas públicas vienen acá, al estudio de la Radiográfica, a hacer radio, radio de verdad, como dicen. Está Patricia, mi compañera de REC. Está Néstor acá acompañando. Patricia tiene la doble pertenencia, ¿no? Es de REC, es compañera nuestra y es profe de la Falcone. Bienvenidas y bienvenidos a los chicos y las chicas de la Falcone. ¿Cómo andan? Bueno, estamos nerviosos, vamos a arrancar, estamos al aire, estamos haciendo radio, nos escucha un montón de gente, pero ustedes relájense. Ezequiel y Gabriel me tienen que presentar la escuela, el barrio, y quiénes son cada uno de los compañeros y compañeras que están acá con nosotros. Bueno, sí, estamos acá, somos de la María Claudia Falcone, en el barrio de Palermo. Vinimos con nuestros compañeros para tratar uno de los temas hoy, que es vínculos. Ya sea con amigos, familia o con algunos afectos que tenemos con las instituciones. Somos 10 o 14 chicos que vamos a tratar de varios temas. ¿Y las chicas, no? ¿También las vinieron? También. Pobre, me las dejaron afuera, chicas. ¿Y qué? Bueno, tu compañero me las presenta y me los presenta a todos, los nombres, ¿sabes todos? Digo los nombres de todos. Dale. Está Sharon, Apu, Orne, Belu, Cami, María... Y la profe, obviamente. Despertamos todos los chicos. Y nombrame los chicos. Joaco, Franco, Nico, Ángel, Fabra, Gaby y yo. Muy bien, ahí están ya presentados entonces. La Falcone, qué buen nombre tiene la escuela de ustedes. ¿Quieren contar brevemente quién es Claudia Falcone? Al toque, así brevemente, por si es algún desprevenido. De los desaparecidos de la noche de los lápices. Y el nombre lleva... La hace honor a ella. ¿Hace mucho tiempo que se llama así la escuela? Sí, sí. ¿Ustedes ya entraron y se llamaba así? Sí. Ok, ¿nació así la escuela o no? En un momento, digamos, cuando se creó en el año, creo que se creó en el año 91, ¿no? La escuela. Sí, Y bueno, en un momento se empezó a discutir los nombres en todas las EMEN históricas y ahí surgió el nombre de María Claudia Falcone, creo que hubo una votación. Y me acuerdo que salió una tapa en Página 12 con el nombre de la escuela y los alumnos que estaban ahí en quinto año. Mira vos, bueno, quien quiera espiar un poco lo que hacemos cada viernes acá en Radiográfica con REC, puede entrar a la página www.programarec.com.ar. Bueno, vínculos, los vínculos, ¿qué es esto de los vínculos? ¿Me van a explicar primero un poco más de qué se trata los vínculos? Sí, son ataduras, uniones que no tienen con las personas o objetos, instituciones con los que se llevan. ¿Cómo lo puedo explicar? Hago una pregunta. ¿Atadura suena negativo o es positivo? ¿Ataduras? Puede ser como positivo y negativo. Ah. Bien, hay vínculos que son más sanos y otros menos sanos, y algunos hacen bien y otros pueden hacer mal. Nosotras también vamos a hablar. Con referencia a eso, y vamos a hablar de los vínculos buenos como tanto los malos. Bien, distintos vínculos familiares. ¿Y ustedes estaban pensando en hacer una entrevista para hablar de este tema? Sí, teníamos pensado llamar a una psicóloga especializada en adolescentes para ver más o menos cómo es esto de los vínculos hoy en día con los adolescentes, cómo se compara con cómo era antes los vínculos. Y nada, ver eso, desde un punto de vista profesional. Bien, entonces ahora vamos a tratar de llamar a la psicóloga. ¿En qué materia se ve vínculos? ¿Es un contenido de qué materia? Nosotros no lo vemos en ningún lado. ¿Cómo eligieron el tema? Y se nos ocurrió, empezamos a ver temas que se podían... Pregunto, ver. Perdón, ¿cómo era tu nombre? Joaquín. Joaquín, sí. ¿En el taller de radio empezaron a ver qué podían hacer? Claro, el proyecto este nos pusimos a ver qué temas podíamos hablar y... Salió así, y lo votamos todos. Bien, salió, y ¿es un tema que atraviesa la vida de ustedes? Sí. ¿Tiene más que ver con la adolescencia o se dan todas las etapas de la vida? En todas las etapas de la vida. ¿Pero por qué en la adolescencia tiene cierto protagonismo este tema? ¿Qué hay de distinto en la adolescencia en relación a otras etapas? Yo creo que quizás porque en la adolescencia podés formar vínculos que te duran para toda la vida, capaz. Bien, y los podés armar vos, no solo supervisado por tu familia, ¿no? Empieza a haber vínculos que no son necesariamente los vínculos familiares, aparecen otras personas, ¿no? Claro, sí, conocés gente en el colegio, cuando salís, o capaz que por internet, no es necesario que tu familia te presente personas. Bien, es el momento en el que hacemos los vínculos y algunos tal vez duren para siempre, algunos nos hagan bien y algunos tal vez no. Bien, la psicóloga, ¿cómo se llama? Está intentando llamar, me parece, ¿no? Bien, ¿cómo se llama la psicóloga? María del Carmen se llama. María del Carmen. Y es especialista en adolescencia. En adolescentes y en adultos mayores. Y en adultos mayores, bien. ¿Y cómo dividieron esto de los vínculos? ¿Armaron grupos de trabajo? ¿Investigaron? ¿Cómo fue? ¿Todos trabajaron juntos? ¿Cómo se organizaron? Y la idea era armar grupos que cada uno tenga un distinto tipo de vínculo, ponele. Y de ahí ir investigando. ¿Y cómo se investiga sobre ese tema? Y con lo que pasa uno, lo que ve que pasa, no creo que haya algo textual. Ok, y entonces, vínculos en la adolescencia, vínculos familiares, ¿qué otro grupo se armó? Nosotros tenemos vínculos a través de la tecnología. Ah, mira, vínculos a través de la tecnología. Bien, me dicen que está en línea la psicóloga, bienvenida, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me estaban contando acá los chicos que estuvieron investigando sobre vínculos y que querían la voz de una experta. En ese sentido van a hacerte una serie de preguntas, ¿no, Ezequiel? ¿Ezequiel eras? Gabriel. Gabriel, perdón. Gabriel, arranca, dale. Hola, María Carmen, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, acá con los chicos armamos un par de preguntas para ver cómo se trata ahora. Gracias. La amistad y la relación de los familiares y amistad con los padres. Y bueno, le hago un par de preguntas. Dale, a ver. ¿Cómo son los vínculos entre padres e hijos en la actualidad? Y a mí me parece que, a ver, ¿cómo son? Hay muchos diferentes vínculos, depende de las familias, pero me parece que lo que se tiende es a vínculos de mayor confianza entre los padres y los hijos, pero a veces eso también no colabora mucho con la relación, a veces la confianza no siempre es de ambas partes. A ver si contesta tu pregunta. Claro, y tipo, en este tiempo, en la actualidad, que los chicos con los hijos, algunos no se relacionan mucho, son más sí. Escasas las conversaciones y no se comunican tanto. ¿Los hijos? Sí. A mí me parece que fallamos los adultos a veces también. Ustedes tienen una forma de relacionarse diferente a la que teníamos nosotros a su edad y a veces esperamos que actúen de la misma forma. Claro. Me parece que cuando se les pone oreja, sí hablan. Pero a su modo, que es un modo distinto al nuestro. Claro, hay que buscar la forma. Sí, tenemos que hacerlo los adultos eso. No siempre están dispuestos a escuchar los papás también, ¿eh? Claro, se cierran los chicos y no escuchan los consejos de los más grandes. Otra de las preguntas que teníamos era, ¿qué tienen que ver los vínculos familiares con la posibilidad de tener alguna patología, alguna enfermedad que sufren estos chicos? Sí, tienen bastante que ver, porque si bien los adolescentes, hablamos de adolescentes, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Si bien los adolescentes dispuestos a comunicarse, y cuando están dispuestos a comunicarse los adultos no están, eso incide en situaciones de aislamiento. No quiero usar la palabra patología, porque para que haya una patología tiene que haber otras condiciones, no solo lo vincular. Pero influye mucho en el bienestar psíquico de los adolescentes el tema de los vínculos con los padres. Claro. Y esto, por ejemplo, en los casos de chicos que en la escuela, en los primeros años de la secundaria, son antisociales o no se comunican mucho con sus compañeros, esto también involucra en parte a la familia, ¿no? Sí, hablamos como así como en general. Después claro. Habrá casos diferentes que son por situaciones de salud mental particulares, pero esos son los menos. En la mayoría de los casos, sí me parece que influye mucho que aunque los adolescentes no hablen mucho, que aunque no parezca que les interesa ser escuchados, que haya mucha presencia de los papás y que estén cerca cuando necesitan los hijos hablar, comunicar, contar qué les pasa. ¿Qué tal, sobre todo, María? En los primeros años, sí, que son bastante difíciles, creo, la adaptación. ¿Qué tal, María? Te habla Joaquín. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ves esto del uso de las nuevas tecnologías, viste cómo está influyendo mucho en la gente, y cómo ves que afecta en lo que serían los vínculos familiares? Las nuevas tecnologías en la gente en general y en los vínculos. Claro, sí, pero más familiares. A mí me parece que... no sé si definen, pero me parece que los adolescentes se esconden en las tecnologías para... ya la adolescencia es una etapa bastante compleja, donde se están definiendo un montón de cosas dentro de cada uno. Y la tecnología me parece que es un buen escape. Y el problema es que ahora está todo el mundo con el tema de la tecnología. Nosotros los adultos también a veces estamos bastante. Y creo que ayuda a incomunicarse más aún. Claro, tiene sus beneficios y otros no. Exacto. Bueno, le agradecemos el... Espera, yo quiero... ¿Puedo hacer una pregunta más? Le estaba escuchando sobre los vínculos y el rol de los papás, las mamás, y esto de estar atentos, de escucharse, de no invadir, pero de preguntar. ¿Vos recibís consultas vinculadas a esta imposibilidad de acercarse a los hijos, a las hijas adolescentes? Sí, porque además hay mucho estereotipo, hay mucha cosa de, bueno, son así, no les gusta hablar, están todo el tiempo aislados, con el celu, se emborrachan, bueno, estas cosas de los estereotipos, todos son así. Y yo también lo que veo es que y escucho en la clínica a los adolescentes plantear eso, que a ellos les cuesta mucho hablar y cuando están dispuestos a hablar a veces no hay quien escuche. Claro, están ahí expectantes. A veces muchas de las cosas esas que enumerabas tienen que ver con llamar la atención de alguna forma, ¿no? Sí, con buscar límites que son distintos a los que teníamos nosotros. O sea, no podemos aplicar los mismos límites, porque es otra la vida. Pero tampoco podemos, a los 14, 15 años, dejar que se determinen, porque ellos necesitan algo de límite. Ahí me parece para que nos acompañen, ¿no? Sí, me parece que hay algo de época en esto de la confianza, de la cercanía entre los adultos y los adolescentes, la cercanía y la confianza que se confunde con la falta de límite o de encuadre. Absolutamente. El miedo también de la circulación de los pibes y las pibas por la calle, porque es peligroso, porque a veces los adultos tienen miedo, el control, la necesidad de escaparse porque hay mucho control, todo eso medio mezclado, ¿no? Qué difícil encontrar un equilibrio. Sí, es complejo, porque además a veces el exceso de control no nos ayuda absolutamente en nada, porque parecen más grandes que los adolescentes de otra época, parecen más libres y en realidad son absolutamente dependientes. Entonces no saben enfrentar un montón de cosas porque están monitoreados. Entonces es como raro, es una cosa compleja para definir. Si tuviéramos que dar un consejo, porque nos están escuchando seguramente un montón de papás y mamás, el tema es construir la autonomía, ¿no? Un poco en los adolescentes, para que cuando vayan salgan uno no se quede ahí con tanto miedo, que confiar en lo que uno hizo, ¿será eso? Sí, construir la autonomía, no reprocharles a ellos cuando les roban, porque sabemos que vivimos en una etapa absolutamente distinta a otras. Y escuchar, pero cuando quieren hablar ellos, no cuando nosotros tenemos ganas. Y esto lo digo como analista y lo digo también como madre. Digo, me parece que no es cuando nosotros tenemos tiempo, es tratar de ver cuándo es el momento de que ellos pueden hablar. No siempre tienen ganas, pero muchas veces sí tienen ganas. Bien, nos quedamos entonces con ese consejo y ahora sí, la despedimos, ¿no? Sí, bueno, te agradecemos por el tiempo de responder estas preguntas y bueno, muchas gracias por todo y nos vemos. Les mando un abrazo, hasta luego. Chao. Muy bien, bueno, ahí estaba hablando entonces una especialista. Es complejo esto de los vínculos. Ustedes por ahora lo miran desde la mirada de ser adolescentes, varones y mujeres. Es la misma situación en los vínculos o en los permisos o en la posibilidad de hablar con los adultos para varones o para mujeres, ¿o hay alguna diferencia? ¿Es más fácil para unos, para otras? No lo sé, es una pregunta. Yo creo que es distinto porque como que la mujer es más delicada y eso, y por ahí tiene más miedo, pero no sé, es depende de la madre y el vínculo que tenga cada uno con ellos. ¿Hay más control para las mujeres que para los varones? En mi caso, sí. ¿Vos tenés hermanos varones? No. No, no. Ah, ¿pero con qué te estás comparando? ¿Con lo que conoces de los chicos? Con los que me cuidan, sí, sí. ¿Y chicos, ustedes qué opinan, los varones? Para mí es depende de la familia. Depende. No, no importa el sexo del hijo. Bien, ahí está. Hay tantos vínculos posibles como tantas familias y personas diversas. Claro, hay situaciones distintas con familias. Cada uno tiene su manera de vincularse con sus hijos. Y lo que puede ser que cambie entre las mujeres y las chicas y los chicos con los padres. Por ejemplo, las mujeres con el papá, que son más cuidas, y capaz que eso en el hombre no es tan así. ¿Y por qué? Y son... Díganme, todos están riendo, algo me están pensando. ¿De qué los están cuidando las chicas? Y está de cuidar a la hija siempre, que es como no sé si es la favorita de la familia, pero siempre el padre tiene más apego, como pasa con la madre con su hijo varón. Ah, mira. Que aparte Joaquín... corren más peligro las mujeres en la calle, ponele. ¿Por qué? Porque un hombre te viene a hacer algo y capaz se puede defender más. No porque una mujer no se pueda defender, pero es como más difícil. A muchas mujeres las violan y... Bien, ahí hay una situación concreta, claro, que a nosotras nos obliga a tener más cuidado porque la sociedad está... Claro, exactamente. Sí, está bueno. Y los varones igual están expuestos a situaciones de peligro. Sí, obvio, obviamente, todos. De violencia, ¿no? Es más habitual escuchar que se agarraron a trompadas a la noche los varones. Sí. Claro. Y a veces eso termina mal. Claro, sí, sí. Ahí hay varios, numerosos casos de boliches. Sí. Bien, en esto de cuidar más a unas que a otros, hay un estereotipo ahí de género medio sexista, habría que pensar un poco. Sí, habría que pensar. Igual esta es una realidad lo que planteas, Joaquín, es un dato ahí objetivo. Bueno, escuchamos un poco de música, nos ordenamos y después seguimos charlando. Dale. Hablamos al pasar acerca de alguien que conozco bien. Dejo atravesar, soy como un túnel donde pasa el tren. Ya sé, mi amiga, si estás conmigo, pero cuando estás con otro, me deshace. Se acepta donde te odian más. Velocidad mental, estratagemas y saber actuar. Noches. ninguno destruye. Y ahí estábamos escuchando Serú Girán. Ornella, ¿quién eligió este tema? Este tema lo eligió Joaquín, que estuvo antes hablando con la psicóloga. ¿Y cómo se llama el tema, sabes? Perro Andaluz. Perro Andaluz, ahí estaba. Contento los profesores una vez con el tema elegido. Bien, Néstor, contento. Bueno, estamos hablando de vínculos, de la manera en que nos relacionamos con otras personas que pueden ser del entorno familiar, de los espacios por los que circulamos habitualmente, en el caso de ustedes la escuela, el barrio, no lo sé. Tipos distintos de vínculos, hablábamos recién con la especialista qué vínculos se establecen con los adultos, que en general papá, mamá, la dificultad para hablar, la dificultad para preguntar, el cuidado, la confianza. Bueno, quedó ahí abierto para que quienes estén escuchando piensen en esto. Y seguimos con los vínculos, ¿no, María? Sí, vamos a hablar del vínculo amoroso. Acá tengo un libro que se llama El amor líquido de Dauman, que habla en especial de las relaciones humanas y el amor. Espera que te acomodamos, María. Sí, vamos a poner el micrófono más horizontal para que se escuche mejor. Amor líquido. ¿Ustedes leyeron el artículo de Bauman? Algunos sí, algunos no. Bien. ¿Qué amor líquido es todo lo contrario a ese amor fuerte, sólido, que había en otro tiempo como imaginario? No sé si alguna vez existió, pero que parecía que una vez que te enamorabas era para toda la vida, te casabas y tenías la alianza para siempre y te morías con el otro viejito. Decía, no sé si era amor eso, pero bueno. Claro, nos habla de relaciones más blandas, más no tanto como antes, como decías. Y son como más sueltas, digamos, más... este libro procura desentrañar, registrar y entender esa extraña fragilidad de los vínculos humanos, el sentimiento de inseguridad que esa fragilidad inspira y los deseos conflictivos que ese sentimiento despierta, provocando el impulso de estrechar los lazos, pero manteniéndolos al mismo tiempo flojos para poder desanudarlos. El héroe principal de estas... de este libro son las relaciones humanas. Los protagonistas de este volumen son hombres y mujeres, nuestros contemporáneos desesperados al sentirse fácilmente descartables y abandonados a sus propios recursos, siempre ávidos de la seguridad, de la unión y de una mano servicial con la que puedan contar en los malos momentos, es decir, desesperados por relacionarse. Bien. ¿Vos qué pensás del amor, Franco? ¿Qué pregunta te tiró, Caramba. Bueno, para ser honesto, yo no tengo ninguna... ninguna experiencia. Sí. Pero igual de... ¿Qué? Bueno, que hay que ser... Bueno, que hay que ser honesto con uno mismo y estar preparado para eso. Para cuando llegue el amor. Estamos en un momento raro, me parece, las personas contemporáneas. Por un lado, queremos ser libres todo el tiempo, que nadie nos agarre ni nos enjaule. Por otro lado, claro, tanta libertad te deja a veces medio solo y tenés miedo que en cualquier momento parece que es como descartable esa relación, ¿no? Queremos las dos cosas a la vez y eso nos mantiene permanentemente en conflicto. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos las personas? Es que sí, el artículo ese habla más o menos de cómo es hoy en día el amor, que... Ponele que no dura nada. Ponele que no dura nada. Claro, o sea, antes teníamos la relación para toda la vida y hoy en día es como que va de un lado para el otro, claro. Bien, nos vamos a quedar ahí porque ya estamos sobre la tanda de la radiográfica. El amor hoy parece que no dura nada. Después seguimos charlando. Inicio de espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda, tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. Radio Gráfica. Toda la música y los deportes. ¿Está bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar. Radiográfica. Sí. Tender tam. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. FIFA complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radio Gráfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Y esto es un tremendo debate sobre el amor líquido. ¿Qué es el amor? ¿De qué estamos hablando con este amor que al final es descartable? Un amor como que se comprara en el supermercado en la góndola. Que lo compras porque es revistoso y después probás un poquito y ya fue, lo tirás, ¿no? Qué feo. Te cansás y... Al micrófono, bien cerquita, María. Y te cansás y a veces empezás a jugar con la relación, digamos, y ahí es cuando empiezan a buscar otras cosas. Infidelidades. A jugar o a buscar otras cosas. Sí. Que igual en la adolescencia buscar otras cosas es parte del asunto, ¿no? Sí, sí, obvio, pero qué sé yo, por eso es más amor líquido en esta etapa. En esta etapa esto está pasándole a las personas, no importa la edad. También pasa por la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Y porque estamos todos atentos al WhatsApp, la gente se cansa de estar todo el tiempo conectado con la gente, se puede decir. Y influye mucho la tecnología hoy en día. La tecnología es un dispositivo que puede modificar alguna pauta cultural, pero se asienta en una sociedad con determinados valores y determinado tipo de vínculos. Encastran bien. Claro, la tecnología, por ejemplo, el chat, ¿a qué tecnología te referís, Joaquín? Y eso, WhatsApp, Twitter, redes sociales. Bien, ¿se establecen vínculos en las redes sociales? Sí, creo que sí. ¿Qué tipo de vínculos? Todo tipo. Bien cerquita, de todo tipo genera, porque hay aplicaciones como Tinder que son para relaciones, no sé si, bueno, como dijeron antes, líquidas, amor líquido, que ni siquiera, o sea, en Tinder no conoces al novio, claro, que, no. Es para otro tipo de, sí, un toco y me voy, un dije. Toco y me voy. Bien, touch and go. Bien. Y están todos, hay mucha gente pues ahí, se encuentran unos con otros, se ven o van con perfiles falsos. Yo supongo que hay de todo, no sé. Porque es un papelón estar ahí, entonces. Nadie lo usa acá igual eso. Pero quién, no, pero digo, no. Pensemos la gente. Si es un papelón, imagínate que estás ahí, está el compañero, sos bancario, el cajero de al lado está ahí también. Sí, es medio patética. La ¿muestran la cara? Eso pregunto. Son fotos, sí. Sí, igual, ojo, que hay gente que se conoce por esas redes sociales y también se... O sea, se usa como una red de conocer personas y llegan a tener un vínculo amoroso y puede suceder también. Bien, porque se puede, a partir de conocerse, ahí sí establecer otro vínculo. ¿Hay algo de él personalmente que es distinto, no, al de la red social? ¿O no? Sí, obvio que sí. Es muy distinto. pero yo qué sé, hoy en día se usa mucho más, creo, eso de estar todo el tiempo conectado. Todos tienen Facebook. La pantalla. ¿Todos ustedes tienen Facebook? Sí. Para ¿Vos cuántos amigos tenés en Facebook? No sé, cuatro. No sé, porque cerré y volví a abrir otro y lo hice ayer anoche, ¿me entendés? Y De ayer a hoy. Sí. Alguien que haga mucho, lo tenga, hace mucho que lo tenga abierto. Yo, la verdad, lo dejé usar al Facebook. Uso más el Twitter, WhatsApp, pero yo tengo como 1000 amigos y la conozco a la mitad. Ok, por eso. Bien, ahí hay como una confusión, ¿no? Que también tiene que ver con este tipo de vínculos más líquidos, más lábiles. Los 1000 que están ahí son amigos, qué palabra, ¿no? Conoces a la mitad, tipo, hay mucha gente que es tipo del entorno, que lo conoces porque es amigo de un amigo, y capaz que tipo lo empezás a conocer por ahí, tipo, te parece linda, o capaz que lo ves copado, pinta, no sé, comparten algún tipo de hobby, y lo conoces, y se conocen por ahí, pero no. Ese hobby sería un vínculo también. O sea, hay alguna unión, hay algo que los enlaza, claro, en la relación. Claro. En realidad podría ser el principio de un vínculo, ¿no? Sí, algo en común para arrancar un vínculo. Él se estaba refiriendo tipo al vínculo con las como instituciones, ¿viste? Que tipo uno tiene un vínculo con jugar a la pelota o cosas así, que era uno de los temas que íbamos a tratar. Amigo de un amigo. Bien, por ejemplo, si los dos fueran de San Lorenzo, tienen el club en común. Sí, se puede formar un vínculo, son parte de la familia Cuerva, sería. Claro. Sí, ok, ya entendí. Esa. Bueno, una familia, a vos no te gusta, ya entendí, Joaquín. La pregunta es, la palabra amigos, en algún momento la palabra amigos, de hecho lo sigue siendo, es una palabra muy importante. Por ejemplo, yo tenía en mi secundaria, algunas eran mis amigas, otras eran mis compañeras de curso, no era lo mismo, la categoría amiga. No, cambia mucho. Bien, tipo. Pero si yo ahora tengo 1000 amigas, no sé, 1000 amigas es No, mucho. Yo tipo... Son 1000 amigos, pero amigos, mis mejores amigos que son mis amigos, como a ver si se le dice mi rancho, es tipo... Ah, mira. 4, 5 capaz. Bien, mi rancho. ¿Y qué cosa distinta tiene eso que vos llamás tu rancho, que ese sí es un vínculo? Es que entonces... son como las personas, yo por lo menos me di cuenta que somos como muy parecidos mis amigos y yo, somos como que nos buscamos y nos dimos cuenta que bueno, hay como una conexión... Y somos bastante parecidos. Bien, hay una conexión, pero no es la misma conexión de la red social de Facebook con los otros miles. No, es diferente. ¿Qué es esa conexión? ¿Qué es ese vínculo que tiene de diferente? Y es que pone a uno de mis amigos lo conocimos por una red social, pero fue como que después lo conocimos personalmente y fue como distinto, porque el chabón era muy parecido a nosotros. Y a los otros ya lo conozco desde que soy chiquito, fue como que no estaba la red social, tipo, no tenía red social cuando los conocí. Es un arraigo diferente, es un arraigo emocional, acarrea muchas más cosas que solamente enviar una solicitud y decirle amigo. Son historias, anécdotas, momentos, circunstancias, tiempo que pasó y llenó un tiempo y unió esa amistad. Bien, me resulta interesante esto de mi rancho, porque en realidad, ¿qué quiere decir mi rancho? Rancho. ¿Qué quiere decir? Es como la familia, pero de los exacto. amigos. Claro. Bien, es la familia, y la familia sigue siendo un vínculo y pasa no que... líquido, en el sentido de que puede ser bueno, malo, mejor, peor, pero están ahí, están todo el tiempo. Uh-huh. Cuando uno se pelea mucho, cuando uno está bien, uh-huh. uno cuenta, a veces no, y entonces sufre mucho. Líquido no es el vínculo. Es bastante conflictivo y espeso, o sea, es sí, bien, tipo, es difícil llevarlo, pero son tu familia, tipo, yo a mis bien. Amigos los tomo como una familia, la verdad. Bien. De hecho, los trato casi igual que a mi familia. Ok, entonces en esta época también hay vínculos muy importantes y que son fuertes y sólidos. Buenos, malos, conflictivos o no importa, hay otros vínculos. No todos son lo que planteaba María, que es este amor líquido. Porque amor puede ser de pareja también en relación a otras cosas, ¿no? A los amigos, a la familia. Sí, yo creo que es otro tipo de amor, pero capaz que se le puede llamar amor. Capaz que se le puede llamar amor. Bien. Bien, chicas, ustedes estuvieron focalizando esto de las redes sociales, ¿no? Sí. Hicimos una entrevista a Agustina, ex Cumbio, que fue muy conocida en toda la movida de la red social entre el año 2007 y 2009, capaz. Que formó varios vínculos y nos estuvo contando un poco. Ok, ¿arrancamos? ¿Escuchamos el primer audio? Dale, te hacemos la primera pregunta. Dale. ¿Con qué propósito te creaste una red social como lo fue Fotolog? Mi primer red social fue un Fotolog, pero no Fotolog.com, el que fue conocido acá en Argentina, sino uno que era de Terra, que era algo parecido a flog.terra.br, era una página brasilera. Y a mí me gustaba mucho investigar en la web y veía que eso se usaba y que la gente podía subir sus fotos y compartirlas. Y me divertía mucho la idea esta de un álbum digital que se puede compartir sin tener a la persona al lado físicamente, sino que podías hacer que lo viera alguien de otro país, de cualquier lugar del mundo, y me parecía muy divertido. Y después, bueno, se hizo más conocido acá fotolog.com y me pasé a esa página porque era más cómoda, más práctica. Y lo que estaba bueno es que había muchos usuarios argentinos, entonces la gente con la que me relacionaba también conocía la página y colgaba, por así decirlo, su álbum digital. Eso me divertía. Bueno, acá nos contó más o menos que era subir fotos, que en ese momento no se veía mucho. Subías tu foto y esperabas que la gente la vea y entrabas a ver las fotos de otro y quizás a partir de eso podías conocer, entre comillas, una persona. Y tener la posibilidad de formar algún vínculo, digamos. Sea cual sea. Yo creo que fue como el inicio de lo que es ahora Instagram y redes sociales similares, que hace lo mismo, pero son más famosas, por así decirlo, tipo, las usan mucha más gente. Antes era como un sector, era tipo... Es más abarcativo ahora. Antes, fíjate que era más relacionado a los vloggers o a cierto lado de la sociedad. Era un sector, claro, era un sector. Ahora es más abierto, está más expuesto. Ahora, yo de mi entorno, todos tienen Instagram o Facebook o redes sociales similares, tipo... Exactamente, a mucha velocidad, uno le parece que están desde siempre, pero se están democratizando y masificando. Claro. Sí, estamos todos ahí. Sigan con las preguntas, chicas. ¿Qué vínculo formaste a partir de esa red social? Yo creo que Fotolog fue la primera red social, por lo menos en mi generación y acá en Argentina, que nos ayudó a relacionarnos de una forma nueva. Digamos, no necesitaba ya conocer a gente de la escuela, del club o de la colonia para ser amigos, sino que te daba un nuevo espacio. Gracias a eso yo me relacioné con chicos de todo el mundo, a los que a muchos después pude conocerlos en persona, me hice grandes amigos, me llevé decepciones, pero fue un canal más, un espacio más para mí en el que pude conocer gente y bueno, encariñarme o no, eso ya va más allá de la red social, ¿no? Digo, tiene que ver con la empatía que uno genera en una persona, con el cariño. Bueno, es más la empatía, ¿no? No pasan por las fotos y todo eso. Quizá al principio sí, pero no podés llevarte bien con una persona solo porque te gusta una foto, porque es linda o tiene la misma onda que vos, capaz. O sea, va mucho más allá de eso. Si no te cae bien, no vas a formar un vínculo solo por la apariencia o por lo que muestra en su red social. La red social es como el pie para tener una relación, ¿no? No es claro. Así, ¿no? Tipo, después la conoces a la persona, quieras o no. Tipo, si querés, la podés conocer. Y si no te cierra, y bueno, te invitaste. Claro, pero sí, perdón. En la red social se empieza así. Si tiene tu misma onda o si te parece lindo, ahí empieza. ¿Y en la vida real cómo empezaban antes las relaciones? Sí, no, yo creo, sé que de la misma manera. Pasa que acá podés no conocer personalmente a la persona. O sea, ves que te gusta, qué sé yo, hablas y ahí recién ves si la situación da como para verla personalmente. Antes quizá era conocerse directamente. No, era más difícil conocer, no gente, podías, creo. Es que ella cuenta, se te acababan un poco los repertorios. Ibas a la colonia, ibas a la escuela, el barrio, y se te iban agotando los espacios. Y ya estaban todos conocidos ahí, fuiste. Claro, claro. Yo fui, por ejemplo, a la parroquia nada más que a conocer chicos. Lo recuerdo. Y era un espacio donde iban todos los chicos del barrio. Claro, entonces en un tiempo dije, a ver qué onda. Después me aburrí, pero era un lugar más. Supongo que ahora la red... ¿Gente? Y sí, estaban todos los chicos de mi edificio. Ahí iba toda la gente de mi edad. Era un espacio, y después cuando éramos más grandes íbamos a bailar, pero cuando no te dejan ir a bailar, más allá de los de la escuela y los del club, ¿dónde conoces gente? Claro, quizá con esto de las redes sociales es como un catálogo interminable, como que claro, nunca, ¿no?, dejas de conocer gente. Que también lo interminable se parece, ahí otra vez me hace acordar al supermercado, cuando vas al hipermercado, es que sí, cuando es vas que al sí, hipermercado. Por esas redes vas seleccionando, me gusta esto, no me gusta, y ahí ves pero si te lo llevas. Pero se parece al consumo, ¿no? Claro. Sí, la verdad que sí. Se parece. Bien, sí, seguimos con las preguntas. Mucho. Otra de las preguntas que hicimos era si seleccionaba con quién vincularse y con quién no. Yo. A mí cuando me pasó eso de tener muchos seguidores en Fotolog y todas esas cosas, me juntaba con cualquiera. Nunca, en realidad, en mi vida en general soy así. No selecciono muy bien con quién juntarme. Me junto con cualquiera que me cae bien. En realidad es mi única regla, digamos. Cualquiera que me parezca divertido puede ser mi amigo. Uno con quién se junta, ¿no? ¿Se junta todo el mundo? ¿Se junta con todo el mundo? No, claramente no. Hay algo, no, una clasificación que se hace siempre, permanentemente. Uno clasifica por edad, por onda, por como tribu. Prejuzga. Prejuzga. Tiene un estereotipo ahí de este tiene que ser mi amigo. Sí. O este no, o este no. O este también. No, a veces este es no. Un fiasco, ¿no? Claro, sí, a veces sí, para sí. La pelota y si no, a este no me cabe y no le das bola, no te juntás con esa persona porque no te parecía nomás. Pero ponele, puedes tener un trato diferencial. No es que lo vas a rechazar, pero no vas a tener el trato que tenés con alguien que tenés más confianza, más afinidad. Bien, hay algo otra vez de la escala, pero la forma de relacionarnos no es tan distinta. Yo creo que el éxito de las redes sociales en algún punto es que recrea algo de lo que hacíamos en la vida. Cambia la escala, esto que multiplica y claro, por cientos y cientos. Mucho más grande. Sí, pero antes también seleccionábamos con prejuicio ver una foto... no sé, en cualquier red social y a partir de eso construir que tal vez este tiene onda y puedo yo ser mi amigo es lo mismo sí. Que lo que dice acá el compañero, este debe ser un patadura, yo que sé, este pibe no tiene ni media onda, ni lo invitamos a jugar. No es muy distinto, ¿no? Sí, es prejugar, es, tipo. Es prejugar, en esa primera instancia es bastante similar. Pero, claro, en la red social hay muchas más máscaras posibles para ponerse, ¿no? Claro. Hasta que sacás todas esas máscaras, ¿quién serán las personas que están ahí en la red? ¿Serán los que dicen ser que son...? Y bueno, yo creo que es peligroso. Bueno, para eso, no, pero eso es fantástico, porque ese es el paso de que conoces a alguien por internet y lo llegás a conocer. Entonces, ese es el viaje. El viaje ahí va sacando las dudas, descartando, a ver si hay la afinidad que a través de una pantalla pensás ver, hasta que decís, bueno, nos encontramos en este lugar y se ven cara a cara, comparten algo. Uh-huh. Bien, ¿hay más preguntas? Sí, nos queda la última pregunta. Dale. Que fue, ¿por qué crees que la gente te eligió como una de las caras públicas de la movida de Fotolog? ¿Sentían algún vínculo o conexión? Yo creo que fue suerte. La verdad es que tenía muchos seguidores porque creo que mis fotos eran llamativas. En ese momento no era tan común ver a una chica besándose con otra. Yo subía fotos con mi novia y éramos dos adolescentes. Entonces todos entraban a chusmear, querían saber qué era y cómo me animaba a ser tan libre con respecto a mis sentimientos y a todo siendo tan chica. Creo que eso fue un punto importante, y el segundo, organizar los encuentros en el Abasto. Para mí fue eso, creo que fueron esos los dos puntos por los que la gente entraba tanto con mi Fotolog. Bueno, lo dijo ella, es qué tan llamativa es tu foto, qué tanto la gente te quiere ver, si no es lo mismo poner una foto, no sé... de espaldas que una foto en que te estés mostrando haciendo, no sé, un deporte o algo. No, claramente no es lo mismo, no va a llamar tanto la atención. Otra vez volvemos a la idea de consumo, ¿no? Entonces, si vamos a ser consumidos por la mirada de otro, nos tenemos que lookear como para que otros nos miren. No sé si tan así, quizá también mostrarte, porque no me voy a lookear para que otro me mire si al final no es lo que soy yo. No me conviene, no me va a ver gente que quizá a mí no me va a llamar la atención. Igual nos mostramos, o sea... Sí, obviamente nos mostramos. Pasa mucho por eso igual, por lo superficial, perdón, hoy en día. Pues es la foto que te gusta, es la que le das like, o sea, si te gusta esa persona, pero lo único que ves en la foto es la imagen. Lo que eligió mostrar. Exactamente. Bien, también hay otro riesgo, ¿no? Que cada vez tenés que impactar más... Y entonces, para que juntar más me gustan, y ahí, no sé, ya, ¿qué uno tiene que hacer para impactar más? Y aparte la competencia, son tantas las fotos. Claro, igual lo loco es que al final, a la larga, si llegás a tener una relación y empezó por lo que sería la imagen, una foto, lo empezó a conocer después de un tiempo. Y ahí es cuando la gente se cansa, porque no es lo que pensaba, porque se guió por lo superficial y se termina decepcionando. Bien. Bien, ¿qué piensan los demás? María, al micrófono. Pienso, opino exactamente lo que dice Fede, que te guías por lo superficial y no es así, te terminás decepcionando muchas veces. A mí me pasó con un chico que conocí antes de mi actual novio, pero... fue como que te guiabas por la imagen, pero terminó siendo otra clase de persona. Ahí es cuando conoces más, decís, no, mira, empezás a ver los errores, ves todo, y es como que te decepcionás y no es solamente guiarte por la imagen. Bien. Y así que... Decime. Claro, a mí me pasó igual también. Mi primer novio lo conocí en Omegle, que es una página donde entras y... Sí, es una vergüenza, más contá, o menos. Contá que no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Omegle es una página donde... ¿Conoces gente? Por okay. Video, llamada, por videollamada, claro. Y estuve 2 años con él. Y como lo veía muy poco porque Genial, era fantástico. Como de lo Jujuy conocí. Era. Era claro, de Jujuy. Mi miedo la primera vez que lo vi, estaba con mi mejor amiga y jugaba a la casa. Escúchame, eso que acabas de decir, para los que están escuchando, es importante. Estas citas no se hacen nunca de a una, no. Sola y sin que otro sepa, porque uno no sabe con quién se va a encontrar. Claro, mi miedo de saber con quién me iba a encontrar era... Y nada, resultó ser una persona real de 18 años. Y estuve 2 años y no me di cuenta que él tenía otra novia. Que en la misma red había conocido... A otras personas, ah, a claro, otras chicas. Claro, y... bueno. Puede ser peligroso igual, tipo, hay como un detrás. Hay como... La realidad es que hay gente que usa esta red social para hacer cosas maldades, malas. Claro. Maldades. Mucha, o sea, mucha de hecho gente, hay una palabra sí. Que ya lo penaliza, el grooming. Sí. Claro. Hay gente, hay adultos que diseñan perfiles falsos y sí, tienen sí, toda para... una estrategia donde todos los pibes, los más vivos, los más menos son vivos, todos caen. Sí. Y por eso hay que tomar recaudos. Sí, los recaudos que... es no, es no usar las redes. Es importante tener recaudos porque están ahí, tipo, aunque no lo creas y ninguno de nosotros lo pasó, están ahí. Y que... Hay que tener cuidado con todo, tipo, podés conocer gente, todo bien, pero si te parece raro, tipo, fíjate. Sí, aparte a alguien que no conociste nunca personalmente, hay información que no se le da, hay citas a las que no se va sola nunca, ni solo tampoco, pero otra vez me aparece este prejuicio del que hablábamos antes, ¿no? Pero sola menos. Bueno, con eso también me quería referir al vínculo y a la relación que pueden llegar a tener, que por conocerse por esas redes sociales a veces pasa de que no se tiene tanta confianza y generan conflictos y nada. O sea, es una relación que al fin y al cabo, por la manera de conocerse, no tienen confianza. No termina bien. Bueno, eso es tanto como lo podría otro, ser, que... pero sí, pero partimos de un lugar que por ahí es más líquido uh-huh. que las relaciones antes, ¿no? Porque sí, no es lo mismo sí. Un vecino, un compañero o compañera de la escuela, alguien a quien conoces más o menos. Y acá ustedes me pusieron que querían hablar un poco, algo dijimos con alguno de los chicos sobre estos vínculos que se establecen con instituciones, con lugares que son importantes. El club es una. ¿Qué otras instituciones ocupan un lugar, sobre todo en la adolescencia, de vínculo importante? El colegio, por ejemplo. Bien, la escuela es un lugar, para mí, por ejemplo, en mi adolescencia, fundamental. O sea, soy quien soy a partir de la escuela a la que fui. Pero yo no sé si para todos es igual. Depende de la persona también, porque, por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de vínculo con el colegio. Tipo, me hice muchos amigos, es verdad, pero con el colegio no... No me parece, aparte me cambié de colegio, tipo, estuve en varios colegios yo. Uh-huh. Y eso capaz también, tipo, es como que lleva... Claro. Pero, no sé, uno va... Es diferente el caso de cada uno, porque uno hace vínculos en cierto lado, con un cierto arraigo, por ejemplo, con los pibes del barrio, y capaz no va al colegio con los pibes del barrio, pero sí va al club. Entonces es como que te queda un arraigo al club y al barrio donde vos naciste. Te mudás a otro barrio, ¿me entendés? Y a través de las redes sociales podés seguir manteniendo esa unión, aunque estás, ponele, a 15 cuadras, pero es otro barrio, pero seguís estando unido un martes a las 3 de la mañana hablando por bien, el grupo. Bien, las redes desterritorializan. Antes teníamos que estar más todo. Cerca y ahora nos podemos seguir vinculando. Yo creo que los vínculos con instituciones, ponele, se hacen a partir de situaciones que pasás, de momentos y con la gente que lo compartís. Obviamente, si fuiste a la primaria y no la pasaste bien o no tuviste muchos amigos o no te llevas bien, es como que no vas a tener un vínculo con ese lugar. Bien, depende de las cosas que fuiste, las experiencias que fuiste teniendo ahí. Yo fui a una institución, era un colegio, era casi todo el día. Y todos íbamos con la misma remera del colegio. Cuando competíamos íbamos todos. Pertenencia, sentido de pertenencia. Y teníamos que ir al otro colegio, iban todos los padres formaban vínculos también. Yo me llevaba mal con ese chico y después yo iba al taller y era todo re bien, nos llevamos todo bien. Y ahora eso cambió en esta escuela. Ahora nos juntamos los chicos, jugar a la pelota, le decimos los preceptores, hacen los maestros, dice copa, ¿viste? Y nada. Bien, vínculos, ustedes saben que es el tipo de vínculo que establezcan los adolescentes con la escuela hace que permanezcan o no. También determina algo de la trayectoria de adentro de la escuela. No es lo mismo querer a la escuela, querer entre comillas, sentirse parte de la escuela, que no. Que querer irse o querer faltar todo el tiempo establece distintos tipos de trayectoria escolar. Sí, Y sí, obvio. ¿Y a ustedes qué les pasa con eso? Aparte está bueno, va, para mí está bueno, porque es como que volvés después de unos años, pasás por ese lugar y es como que te agarra una linda sensación. Yo, por ejemplo, iba al Otto Krause antes de ir a la Falcone, y cada vez que paso por ahí, la verdad que me vuelvo loco y quiero volver. Les mando un saludo a los chicos del Krause. Bien, ahí valorando las cosas cuando pasaron, están en quinto. Tal vez el año que viene tienen otra sensación respecto del vínculo con la escuela, ¿no? Cuando uno a veces va dejando atrás, ahí la agarra la nostalgia, ¿o no? Bueno, sí, no puede ser. Yo, por ejemplo, ya quiero terminar, quiero empezar la facultad, pero capaz que el año que viene ya no estoy yendo al colegio y me voy a querer morir. No sé, no, es depende, hay que vivirlo primero. Vamos a vivir la experiencia. Se me está yendo el programa porque al final se largaron y charlamos un montón, ¿vieron? Estuvo interesante este debate con los adolescentes y las adolescentes de la Falcone. ¿Quieren mandar algún saludo? Nos quedan 3 minutitos y ya se termina el programa. Bueno, eso, le mando un saludo a los chicos del Krause, a los Thanos. Le agarra un ataque de nostalgia acá, Joaquín. Al rancho, No, no, y hoy sale Wax. Al rancho hay que mandarle un saludo. Yo rancho. Bien, entonces, le están mandando saludos a los vínculos, esos que permanecen a pesar de que la adolescencia es un momento... La adolescencia es un momento intenso donde hay muchos vínculos y todos los que nos estamos viendo, todos ustedes por ahí no quedan todos amigos y toda la gente que hoy es importantísima, no. Alguna sí, otra no. El caudal de gente que se conoce en la adolescencia, yo no... Y ahora cuando entras a la facultad, no sé si hay otra etapa de la vida donde semejante caudal de gente se conozca. Podés hablar menos. Tipo, nosotros somos 14 en la facultad, sí. Supongo que van a ser muchísimos más. Claro, eso vuelve a expandirse muchísimo, 100, Nela. Muchísimo más. No sé cómo vas a hacer. No creo que forme algún grupo de amigos en la facultad, lo dudo mucho. Obviamente voy a conocer gente, pero no a este nivel, creo. La grabaría después del año que viene, a fin de año le pregunto. Los grupos de estudio, cuando empiezan los parciales. Yo les quiero hacer una invitación a todos los que están acá en la radio, hoy Wax. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Vamos a un boliche con los chicos. Sale, nos pasamos igual. Bien. Hoy es fin de semana. Claro, arranca el fin de semana. Barra 5 pesos. Néstor, te quiero ver ahí en Maluco. Bien, para tirar vínculos líquidos, me parece, ¿no, María? Líquidos. Bien. Bueno, entonces, tenemos un tema más, nos vamos a ir con ese tema. Muchas gracias a los chicos y las chicas de La Falcone por haber venido y por permitirnos dar este debate al aire, que seguramente mucha gente está escuchando y se quedan pensando. No hay conclusiones, ¿vieron? Hay temas donde uno se pone a pensar y no es que está bien o está mal. Es pensar qué pasa con esto de los vínculos, cómo nos pasa con el amor líquido, con... Cómo ese amor líquido, cuando encontrás un gran amor, cambia. Cómo a veces un gran amor te hace mal, porque no todo es amor. Bueno, hay para pensar, ¿no? Los vínculos estuvieron pensando los chicos y las chicas de La Falcone. Muchísimas gracias. Hermoso como un sol en la ciudad. Si me escuchas bien, creo que entenderás, porque yo esperé en vano que me dieras tu mano. De mis huesos la humanidad. Para cantar.